día, pero muy grato ahora porque vamos a hablar, es una amiga del programa, estamos hablando de la licenciada María Inmaculada Soto Denis, que vamos a hablar de algo que nos encanta, que tiene que ver con lo emocional, la inteligencia emocional en el contexto psicoeducativo. La verdad que se apuesta mucho a eso, ella hace un montón de tiempo viene trabajando en esto, en proyectos, y tendríamos que seguir incentivando estos temas hoy puntual en una sociedad compleja para esto. Le dicen la Colo, obviamente le vamos a decir así. Colo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días al equipo y bueno, y a toda la audiencia. Ahí está, Bueno, instaladísimo el tema de las emociones, Colo, teniendo en cuenta que fuiste una de las grandes impulsoras de todo eso. ¿Cómo estamos en estos tiempos complejos con el tema de las emociones y el sistema educativo? Mira, Pablo, la verdad que me pone, digamos, muy contenta por ahí ver a colegas o a los diferentes medios en poder seguir trabajando sobre estos ejes, que la verdad que el día a día nos demuestra que es sumamente importante tomar conciencia sobre los conceptos que trabaja la inteligencia emocional y, bueno, las emociones en este caso. Hablamos de inteligencia emocional como habilidades, ya lo habíamos visto, digamos, sí, esto sí, en diferentes programas y en los diferentes años, ¿no? Sí, buenísimo. Ustedes, de manera asertiva, se han dedicado, digamos, también a poder trabajar y a mostrar, digamos, a la sociedad que no todo solamente puede ser cuando hay un problema, alguna dificultad, algo que nos provoca, digamos, malestar en la vida, es ir y hacer terapia, ¿no? Como y lo hablo, digamos, una profesional de casi 20 años que trabaja en lo que es salud mental. También poder ver, digamos, todos estos ejes de las emociones, de la inteligencia emocional, de la educación emocional en las escuelas, en nuestra vida, en la vida cotidiana, nos puede dar, digamos, un puntapié para poder trabajar y hacer la vida un poquito más, buscando, digamos, el bienestar, por así decirlo, ¿no? Lo que son las emociones, por ahí se han hecho, digamos, hoy en día, por así decirlo, se lo ve, digamos, en el día a día con las películas, los dibujitos, los mismos docentes han incentivado mucho, digamos, en trabajar todos estos ejes con, por ahí, las caritas, esto de las caritas tristes, las caritas felices, el enojo, esto, digamos, que demuestra las emociones, digamos, en uno, que son las manifestaciones primarias que tenemos desde que nacemos, por así decirlo. Sí, que vos has explicado. Se va construyendo. Sí, vos has explicado muy bien. Colo, ahora, para recordarle a la gente, pasamos a ser padres de secundaria, ¿no? Con el Jero, con Martina, que fueron toda la primaria juntos. Claro. Pero a lo que te iba a decir, me acuerdo de vos porque he visto que Martina, mi niña, ha venido con trabajos de la escuela, me pone contento, trabajando el tema de las emociones, y me pareció sumamente importante por la profe esa que seguro... Tal cual. Yo siempre por ahí, digamos, cuando, bueno, de hecho, sigo dando clases en nivel superior y todo esto, digamos, se vive trabajando y se reflexiona. Las emociones es algo innato, ¿no? Uno nace con esto y es una construcción del día a día. Seguro. Y estas emociones, que es lo que nos lleva a nosotros a dar diferentes conductas, están inmersas, digamos, en nuestro sistema nervioso. O sea, no podemos hablar de algo imaginativo o una fantasía que uno piensa o sienta, ¿no? Es realmente, digamos, nos lleva a poder, es el motor, por así decirlo, de nuestra conducta. Conocerla, que por ahí cuando recién está transitando los primeros años de vida, es lo mejor. Uno conocer qué es lo que le pasa a uno es lo mejor, porque se va conociendo, digamos, qué es lo que uno va sintiendo. Bueno, me enojo, pero ¿por qué me enojo? Estoy triste, bueno, pero ¿por qué estoy triste? Estoy feliz, pero bueno, ¿qué pasa con esa felicidad? ¿Qué me pasa? Porque llegamos a la adultez, llegamos a la adolescencia, no nos vamos todavía a la adultez, estamos en la adolescencia, que ojo, que la adolescencia no es a los 12, 14 años como antes, hace un par de años. hoy en día, digamos, estudios científicos ven al adolescente ya a los 8 años, 9 años, por toda esta invasión, digamos, ambiental que tenemos. Entonces, conocer estas emociones nos hace permitir transitar de manera de una manera mejor, ¿sí?, lo que son las problemáticas de la vida cotidiana. O sea, es imposible que una persona no tenga problemas. Es imposible que una persona sea feliz 24 por 24, 7 por 7, los 360 días del año. Entonces, ante estas dificultades, poder conocer qué me pasa, qué siento, y poder manifestarlo, obviamente, de manera que no sea, digamos, algo problemático en el sentido de que cause, digamos, daño al otro, es lo mejor que a uno le puede estar pasando, ¿sí? Y esto en la escuela es primordial. Esto de, bueno, conocer estos trabajitos por ahí que hablabas vos, Pablo, en los chicos, conocer qué es lo que está pasando, ya sea en cualquier situación, es sumamente importante. A ver, hoy en día estamos viendo una situación sumamente espantosa de esta actriz, modelo, ¿no?, Julieta Prandi, ¿no? Sí, terrible. ¿Qué pasa, digamos? Es terrible, hoy en día ya con un dictamen de justicia, ¿sí? La justicia. Pero todo esto, lo que ella venía pasando, yo creo, digamos, que no solamente Julieta Prandi hoy en día, porque es actriz, modelo, es conocida, y bueno, este caso se hizo conocido. Pero hay muchas personas, no solamente mujeres, digamos, pasan todos los géneros, no solamente las mujeres. Por ahí sí, en la mujer, la condición, digamos, social hace que seamos un poco más vulnerables. Pero esto de no poder expresar lo que a uno le está pasando también lleva, digamos, a estas situaciones espantosas que terminan, digamos, en algo, digamos, sumamente caótico para la vida, no solamente para esta señora, sino para sus hijos y todo su contexto. Por eso es sumamente importante. Yo sé, por ahí, digamos, en el centro de salud, que me permite trabajar, digamos, esto con las mamás y poder tener esta charla, de decirle, bueno, ustedes ya desde que nacen a los chicos ir diciéndole, bueno, ¿qué te está llorando? Bueno, ¿por qué lloras? Hoy, por ejemplo, a las 8 de la mañana, tuve un pacientito de 2 años que lloraba, y lloraba y no paraba de llorar. Entonces, la mamá estaba muy mal, muy nerviosa, y le digo, no, a ver, que llore, está bien, le preguntamos, por más que no hable, y que no le digo, bueno, llorás porque tenés frío, tenés miedo, vos creés que yo te... Claro, es un centro de salud, por ahí capaz debe pensar que... No, pero esto de que él pueda ir transitando y poner en palabra o en gesto lo que está pasando es primordial y es sumamente importante. Esto va a acompañar a la niñez, a la adolescencia y ni hablar en la adultez, que hoy vemos, digamos, situaciones terribles de adultos que no pueden manifestar lo que les pasa y por ahí buscan algo externo, ¿no?, para satisfacer o tapar, digamos, lo que les está pasando y perjudica, digamos, a todo un contexto de toda una familia. Sí, la verdad que buenísimo el análisis. Colo, la recomendación también pasa por los padres ayornándose a estos tiempos y empezar a trabajar y a manipular de alguna manera también la conexión con las emociones de los chicos. Es importante, es recomendable que los padres, por ahí de otros tiempos... ¿Cuál es la moda por ahí que se ha instalado, digamos, en muchos años y que viene esto para atrás? De que a los chicos, bueno, venían teorías o corrientes o modas o lo que fuera, de decir, bueno, tienen que dejar a las personas, tienen que ser libres, hay que dejarlo hacer lo que quieran. A ver, las emociones también se tratan de los límites, ¿no? Esto de los no, esto de lo de si insiste, digamos, una persona en cruzar ciertos límites también, poder traerlo en el aquí y ahora, ¿sí? Estos, los límites son sumamente importantes porque marcan amor. Los límites no son, bueno, lo dejamos hacer lo que quieran, salen hasta la hora que quieran, van y vienen, o hacen cosas, digamos, que no corresponden a la edad. Porque por ahí dejamos con esta moda, bueno, no, pero si los amigos o la amiga hacen lo mismo, yo también lo tengo que dejar hacer lo mismo, ¿viste? Entonces, todas estas cuestiones, digamos, de los límites, hacen también que las emociones se vayan educando. Por esto de la educación emocional y por esto de la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional sería desarrollar estas habilidades, ¿no? Seguro, y la educación emocional, educar las emociones que tienen que ver, digamos, con nuestro sistema nervioso por medio de los límites y por medio del poder hablar y del aquí y ahora. Seguro. El poder estar en este lugar, digamos, manifestando qué es lo que me está pasando a mí en este momento. Seguro, seguro. Y bueno, hoy en día, digamos, es un trabajo sumamente arduo el de los padres, y más con las diferentes realidades, que ahora no es solamente la familia como 20, 30 años atrás, digamos, de la mamá, el papá, seguro, y los chicos. Varios. Que pase lo que pase, pero estaban todos juntos, digamos. Sí, sí, sino sí. Sino hoy en día, digamos, las diferentes formas de familia que están instaladas, digamos, en una sociedad, y que tampoco la podemos dejar de ver, que por ahí eso también, digamos, no sé si aggiornar, pero nos hace falta por ahí un poco reflexionar, digamos, sí, sobre de estas realidades, y no quedarnos con el librito, digamos, anterior de los 30 años atrás, sino poder reflexionar de lo que nos está pasando hoy en día, y del adolescente, el niño, y más en este mes, digamos, de la niñez, aunque por ahí han cambiado los nombres, ¿no? Sí, y sí. Según la mirada van cambiando, pero bueno, en sí, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, poder, digamos, ver y trabajar sobre qué es lo que está pasando hoy en día. Y lo único que nos puede dar, digamos, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero sí la capacitación, la formación, la reflexión es lo que nos va a ayudar a poder tener una mirada diferente, ¿no? Sí, bueno. Ante las problemáticas. Les digo, por más que uno esté, digamos, trabajando en cierto lugar o se perfeccione, no tiene la verdad. Pero sí la formación, la reflexión sobre eso, digamos, ayuda y muchísimo. Seguro. Colo, ¿y cómo analizás esto que estás diciendo con respecto de la convivencia con las tecnologías, con el acceso a la información, la generación de frustraciones, que también es un temita, porque con el dispositivo pueden ver un mundo que por ahí es ficticio para la realidad de los pibes? Sí, sí. O el aquí, o el ya, o lo tenemos ya, ahí está. Y la satisfacción es ya. Volvemos a lo que por ahí veníamos hablando en los diferentes programas y en todo este tiempo. ¿Qué pasa? Nuestro sistema nervioso, digamos, se va acostumbrando a satisfacer ciertos deseos, ¿no? Lo que a uno lo va, lo que quiere, por así decirlo, ¿no? Seguro. Entonces, ¿qué pasa? Esto, hoy en día, digamos, los dispositivos, es una lucha, ni hablar, una lucha constante con nuestros chicos, porque todos esos deseos, digamos, se lo realiza en minutos, en segundos. ¿No? Claro, ahí está. Son deseos ficticios y son satisfacciones ficticias, ni hablar. ¿Y qué es lo que está pasando? Todo esto, digamos, que requiere un trabajo, una construcción, un cuidado, todos estos procesos, digamos, se están dejando a un lado, y es lo que por ahí, cuando hoy en día, digamos, un niño, una niña, un adolescente, pasa con los adultos también, no lo tienen, no tienen, y su satisfacción no fue concedida. Es a donde uno empieza a buscar, digamos, parches. Sí, sí, y hay que tener cuidado, bueno, con eso, estos que es, parches. Obviamente. Hay que estar atento, digamos, a estos parches. Que puede venir desde cualquier lado, digamos. Yo hoy en día, por ahí, que uno, digamos, que ha trabajado con lo que es consumo problemático, y bueno, vos recordás también, sí, sí. Hace un par de años que hasta una diplomatura, digamos, acá gratuita, sí, sí, se estuvo trabajando de consumo problemático. Hoy en día, digamos, todo esto, lo que está pasando, los consumos problemáticos están a flor de piel. Sí, porque sí, son sí, parte sí. Que uno... Pero ojo, que yo no hablo de consumo problemático, no solamente en la droga, digamos, esto que entre comillas, que vemos en el día a día. Uno puede consumir diferentes cosas, digamos, sí, en la vida, olvidate. Que hacen que van produciendo satisfacción temporal, ¿no? Pero en realidad son parte y no hay una construcción. No hay una base sólida y un piso, digamos, sólido, es todo ficticio, todo piso de arena, ¿sí? Sí, sí, sí, y, sí. Y con los años donde uno, digamos, va viendo que no hay algo sólido, no hay algo que sea una base sólida como para poder ir transitando. Y lo pasa, digamos, con los niños, con los adolescentes, con los adultos, que lamentablemente vemos, digamos, las situaciones que que son muy complejas y muy tristes por ahí. Seguro. Bueno, en esto que vos decís, el otro día hacíamos el análisis de una nota que hablaba de la cantidad de pibes que acceden a los dispositivos de apuestas online, de juegos online, en el cual manipulan plata, manipulan, es terrible eso es una adicción, un consumo problemático también, bravo, ¿no? Pero si hoy los chicos tienen 9, 10 años y tienen Mercado Pago. ¿Cuál es? Sí, ahí está. Es una por eso digo, es una lucha constante con el, por ahí es como que no, a ver, por más que la vida, digamos, y el comercio y toda esta y estos paradigmas, digamos, nos estén pidiendo ciertas cuestiones, uno tiene que tratar de ser cauteloso. Uh-huh. Yo sé que por ahí uno cree que dándole la satisfacción momentánea, digamos, va a producir, creemos que va a producir, digamos, alguna construcción positiva en el otro. Uh-huh. Y se ha dejado a un lado la construcción de todo, digamos, de los valores, de la construcción de la amistad, en el día a día, en el compañerismo del trabajo, ¿no? En uno, cómo puede ir construyendo, digamos, con ciertas actitudes y que sean buenas. Uh-huh. Y que lamentablemente hoy en día creemos que le damos dándole a nuestros chicos algo ya, lo que quieren y lo que desean en lo material o en lo que fuera, va a ser, digamos, una condición sólida. Seguro. Y está totalmente alejado, digamos, de esto. Uh-huh, uh-huh. Y es una lucha constante. Sí. Aparte, bueno, viste que así como van evolucionando, muchas veces hay que ir atrás de todo eso porque constantemente aparecen cosas nuevas, aparecen situaciones. Viste que el otro día también salió un análisis de los hechos de violencia entre los pibes de las escuelas, o sea, las peleas entre es los... Terrible. Es terrible eso también, preocupante, te diría. Es terrible porque el nivel de violencia, digamos que... Y ahí volvemos a lo que son, digamos, las emociones. Yo por ahí es como que traigo todo esto, digamos, que va pasando. Todos tenemos nuestro temperamento. Nacemos con un temperamento porque es la carga, por así decirlo, que tenemos en nuestro ADN, ¿no? Uh-huh. Pero este temperamento, luego con los años, que se va construyendo lo que es la personalidad, y que el contexto tiene que ver, digamos, con esto, uno tiene que poder ir, este temperamento, esto que por ahí dice, bueno, qué temperamento fuerte que tenés, porque tenés, o algunos que dicen que no. Bueno, pero esto poder, este contexto, poder ir acompañando esta personalidad, este temperamento, para una construcción a la que a la violencia, digamos, pueda estar, digamos, se pueda resolver desde otro lado, y no por ahí... No solamente violencia física, sino lo que es la violencia verbal es terrible. Sí, digamos, sí, terrible. ¿No? Uh-huh. Es terrible en todos los ámbitos y con todas las edades. Por ahí uno no solamente ir a la adolescencia, sino en los niños. Es terrible como las actitudes, digamos, hacia los otros, como que es lo que tienen. Uh-huh. ¿Y cómo estamos? Estabas trabajando en un proyecto... Colo, que estuvo en la legislatura de la provincia, ¿cómo está con ese tema? Porque la verdad que uno analizando, involucrándose, buscando material que vos misma nos recomendaste, vemos el rol clave que jugaría hoy en la comunidad. ¿Cómo estamos con eso, Colo? Sí, la verdad que por ahí, digamos, para mí, pesar, por así decirlo, evidentemente al gobierno o a los gobernantes o a los funcionarios de turno no les interesa, digamos, todo esto, lo que es la educación emocional, lo que es la inteligencia emocional, de cómo nuestros gurises entrerrianos ciertos conceptos y ciertas prácticas pueden ayudar desde la escuela sin tener gasto a nivel económico, grandes gastos de inversión económica, porque salió la media sanción, lo que a nivel en la Cámara de Senadores, pero bueno, después la Cámara de Diputados no lo ha tratado, después creo que una legisladora ha hecho, por lo que vi, digamos, en los medios, algo parecido, pero también, digamos, nada, no se ha trabajado. Es lamentable porque todo esto, lo que es la educación emocional, la inteligencia emocional, es un paraguas para todos los conceptos, digamos, vulnerables y todas las problemáticas, ¿no?, de nuestro contexto, que sería una ayuda importantísima, un acompañamiento importantísimo para el docente, para nuestros gurises, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Sí. Pero evidentemente tenemos anteojos que estamos mirando otras cuestiones sumamente superfluas, digamos, que nada hace a la construcción de la educación, y por eso vemos, digamos, también lo que vemos en desamparo total de las escuelas, un desamparo total de los docentes, un desamparo total de la familia. Así que la verdad que hoy en día los que hacemos patria nos dedicamos a seguir adelante, más allá, digamos, de este desamparo terrible que hay en todos los ámbitos, digamos, gubernamentales, que con decisiones simples se podría hacer mucho. Sin duda, brillante como siempre, Colo, y un gustazo tenerte en el programa. Bueno, nos encanta el tema. Te agradecemos como siempre la predisposición para charlar este tema tan importante y tan interesante. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme a la audiencia, y bueno, a seguir trabajando con fe, con alegría, que bueno, ante estas situaciones problemáticas, poniendo un granito de arena todos los días, vamos a salir adelante. Perfecto, qué lindo mensaje, un beso grande, Colo. Un abrazo. Ahí está, bueno, qué linda charla, qué buenos temas para profundizar. Qué lástima esto de la legislatura, ¿no? Porque si no, estaría hoy metido de lleno en el sistema educativo, y la verdad que por frenos, por protagonismo de que trabajan en otra ley, vemos que no se pudo sacar